Bueno, grabamos. ¿Quieren que hables? Escúchame entre el ruido. Hay una charla, además de la banda que viene a tocar, y charlamos un poco. Nosotros escuchamos, pero bueno, no es que no escuchamos, La charla también es acústica. Bueno, en realidad está enchufada. Bueno, en realidad es acústica, pero va por micrófono. Bien. Bien. No estás oyendo. Entrevista y recital, charla y música. ¿Te gusta, chicos? ¿Ya está? ¿De más? Los acústicos de la colectiva. Esta noche en Escúchame entre el ruido tendremos la visita de Michigan, una banda que surgió como un proyecto musical dentro de la escuela. Sí, como escuchan bien, un grupo de amigos que cursaban juntos en el colegio a mediados del 2007 egresaron del Santa María de Luján y dijeron: vamos a hacer una banda. Para principios del 2009 grabaron su primer demo y ya en 2011, en el verano, comenzaron a producir el primer disco de larga duración llamado Intacto, del cual hoy nos estarán presentando algunos de sus temas. Si quieren saber de ellos, pueden entrar a michiganoficial.com.ar. Recuerden que esto es Escúchame entre el ruido, todos los sábados a las 20:30. Sin más palabras, Michigan con ustedes. Nosotros somos Michigan y este tema se llama A un sueño. Tiempo, he tenido un lugar para tan solo. pasarás. Gracias, muchachos. Esta canción se llama Loco por Vos y es el primer corte de nuestro primer disco Intacto. Noche más de sábado en la colectiva 102.5. ¿Cómo estás, Adri? Volviendo al programa. Es la vuelta, y esta vez con un invitado. Un invitado que va también a hacer las acciones y de entrevistador. Sí, gracias por invitarme a preguntar acá para charlar un poco con la banda. Bueno, entonces, chicos, si se quieren presentar un poco los integrantes, su nombre. Bueno, nosotros somos Michigan y mi nombre es Ezequiel, cantante y guitarrista. Ezequiel, con X. Yo soy Agustín, toco la armónica en la banda. Él es Patricio Monpelat, que está sentado, ustedes no lo ven, pero está acá. Patricio Monpelat toca la guitarra. A su lado está Agustín, que toca las teclas. Y al otro lado está Nicolás, que toca el bajo en la banda y nos está escuchando desde una parte del mundo, desde su casa supongo, el baterista Manuel Bajas. Nosotros somos Michigan. Los atrapasueños de San Isidro, podríamos decir. Los atrapasueños. Somos de Zona Norte y estamos remando, como toda la banda del Under. ¿Por qué se llaman Michigan? Es una pregunta que hace mucho y creo que el guitarrista es el experto en contar la anécdota de la cual viene el nombre de la banda. Bueno, nada, no. Es horrible contar esto. A mí ya. Esto sí, la verdad es una pregunta muy fea ya. Que, bueno, pero tengo que decir, nada, estábamos vacacionando todos juntos. Y nos prestaron un documento que leí mal el nombre. Como éramos chicos, se lo pudimos pasar al. Claro, al nos prestaron un documento que, bueno, leí Michigan, no sé. Y después estuvimos todo el verano hablando de Michigan. Y cuando volvimos, era la hora de poner un nombre y. Qué sé yo, preguntamos a la gente a ver cómo lo veía y no sé, nos gustó. Era algo que teníamos todos en común y lo vivimos todos juntos. Cualquiera, pero bueno. De esa anécdota sale un poco el nombre, que es porque la banda no tenía nombre esencialmente. Es jodido poner un nombre, ¿sí? Y dijimos, ya fue, pongamos ese, nos cagamos de risa todo el verano todos juntos con eso. Y más siendo la cantidad que son, sí, ponerse de acuerdo. Por eso, sí. Sí, y cuéntenos un poco hace cuánto vienen tocando. Vemos que ya tienen un primer disco. Sí, somos una banda que tal vez nos tomamos un tiempo prudente en sacar un primer disco para, bueno, intentar no hacer muchas cosas, para no cometer muchos errores dentro de la grabación. Estamos tocando juntos en esta formación hace un tiempo ya, hace 2-3 años. La banda mutó un poco de la formación al principio. Tal vez no estaban las teclas, no estaba yo en armónica, era tal vez una base más de guitarra, voz, bajo y batería. Pero sí, la banda existe realmente hace 5 o 6 años ya. Así que, ¿dónde se conocieron? Somos una banda de colegio, esencialmente. Mira. Así que íbamos todos al mismo colegio. Sí. Un par más grandes y otro par más chicos. Y nos fuimos dando cuenta que nos gustaba la música, que cada uno cubría ciertos aspectos en una banda. Y bueno, nos juntamos y empezó a salir como un hobby, netamente. ¿Y qué es lo que les empezó a salir, digamos? O sea, se encontraron, no, dijeron, sé, vamos a hacer una banda. ¿Y qué salió? Y salió arte, salió música. Salieron nuestros temas. Viste, empezás con covers, empezamos con cualquier banda. Y bueno, empezamos a hacer nuestros propios temas y nos gustó componer. Algo que nos destacamos nosotros es que cuando ni bien arrancamos, a diferencia de otras bandas, arrancamos ya con un tema nuestro. Más allá de que cuando ensayábamos y eso hacíamos covers, ya Ezequiel, el cantante, trajo el primer tema y ya de ahí que le empezamos a dar a nuestros propios temas. Claro, el Ezequiel es como un compositor compulsivo, o sea, escupe canciones todo el tiempo. Igual ahora no tengo inspiración. Crisis. Hay crisis. No, pero sí, eso tiene razón, Pato. Sin ponernos de un lugar soberbio, nos diferenció desde un principio porque ya al poco tiempo de estar tocando nos dimos cuenta que habían 5 o 6 temas propios y seguían apareciendo. Entonces eso nos llevó rápidamente a decir, bueno, pongamos esto sobre la mesa, grabemos algo, pero para nosotros más que nada. Claro. Y eso fue la grabación de un demo que hicimos, pero más que nada para aprender los gajes, digamos, de estar en un estudio con un ingeniero de grabación Y de hecho eso ni lo comercializábamos ni lo publicamos, nos lo guardamos nosotros y lo tuvimos como un aprendizaje propio para más adelante ir ya con cosas más seguras a encarar un disco, que bueno, fue mucho más adelante de lo que te estoy contando. Claro. Chicos, ¿y cómo son los gustos musicales de los integrantes de la banda? Es muy variado. Me gusta Ricky Martin. No, pero nos gusta, qué sé yo, desde que pedirle más. Desde Shakira hasta Sigur Rós, Radiohead, Charly García, qué sé yo, güey, cosas, te digo, para que veas, hasta escuchamos cumbia a la noche, ¿viste? Claro. Nos gusta todo, realmente somos abiertos. No, vamos a ver muchos recitales, tipo, para mí todas las bandas son... no son todas. Yo iba a decir, son todas buenas, no, pero nos gusta mucho ese estilo de música. Por ejemplo, vamos a ver Pearl Jam, el otro día fuimos a ver Foo Fighters. ¿Qué vamos? Vamos a ver Nacional. Sí, es... somos muy abiertos. O sea, y como es el sí, también es muy abierto. Y cualquier persona que haga música la respetamos y nos damos el momento para escuchar su música. Ahí te das cuenta que es muy variado. Ese que el compositor fue a ver Miranda. Claro. Claro, fue a ver Miranda en una parque. Sí. Platea de. ¿Y cómo es a la hora de componer? Ya sabemos que llevas los temas vos, pero ¿cómo se va armando un tema? Luego con los aportes de cada uno de los integrantes y después cómo fue hacer el acústico, cómo salir del formato eléctrico para adaptarlo a este acústico que acaban de hacer. Los temas, al principio nacen todos acústicos. O sea, yo los hago acústicos, los llevo al ensayo, los llevamos al ensayo y ahí mete la bata el ritmo y ahí van saliendo los arreglos de cada uno, lo vamos produciendo al tema, decimos, bueno, esto después, acá, todo así. Y se van armando el tema. Y el tema acústico. Y salió porque. No sé, era lindo acústico. Igual creo que él se refiere más a transportar nuestros temas al acústico que hicimos acá, ¿no? Ah, ¿acá? Sí. No al tema acústico. O sea, entonces contestá vos. Como él te dijo hace un rato, medio que los temas empiezan siempre acústicos. Entonces, tal vez cuando nos vamos a hacer un acústico como este, medio que tal vez volvemos como a la raíz de cada tema. A lo que fue la primera composición de cada tema, cuando los trajo a la sala, antes de que todos le pongan un poco ese instrumento. Cuando encaramos un acústico, volvemos como a las raíces de cada tema. Yo lo que quería decir era que nosotros este verano hicimos, el verano este que pasó, hicimos una gira donde decidimos hacerla por la costa y no quisimos ir toda la banda con todos los instrumentos porque nos pareció que en el verano, qué sé yo, una banda, viste, con mucho ruido, distorsión, tal vez a la gente le molesta, entonces decidimos ir, viste, con cajón peruano, acústicas, todas cosas así que a la gente le agrada, viste, en, qué sé yo, en la playa, todas esas cosas, viste, escuchar a lo acústico, tranqui, y no distorsión fuerte, entonces como que ya teníamos un par de temas armados, y a mí en general me gusta mucho hacer los acústicos, porque es como más tranqui, no sé, me gusta más. Sí, claro, lo que él dice es verdad, porque hicimos una gira en la cual adaptamos todo el disco a un formato acústico para poder presentarlo en la costa, y eso lo que nos hace es que a la hora de tener que pasar las canciones al formato acústico estamos como más cancheros, por decirlo, nos sale bastante natural. Y bueno, pensando en lo que es un futuro, como ven a la banda, leí por ahí que hay un video a un futuro próximo. Sí, estamos muy entusiasmados. Va, personalmente yo estoy entusiasmadísimo. Bueno, eso. Y no, nada, vamos a grabar dos videos. Sí. Se llama Loco por Vos, el de Loco por Vos y el de A veces. Que son los dos cortes del disco. Los dos cortes del disco y... ¿Cómo es ese proceso? Y está iniciando ese proceso. Sí, ahora estamos por hacer el casting de actores. Encaramos los videos de una forma... Los vamos a encarar de una forma... vamos a invertir dinero y de una forma bastante profesional, por así decirlo. Nos gusta hacer las cosas así. De hecho, cuando presentamos el disco, dijimos, bueno, no importa cuánta gente venga o lo que sea, este es nuestro momento, es nuestro primer disco, vamos a presentarlo en un lugar que valga la pena. Y bueno, eso llevó a alquilar un gran teatro con gran sonido, a preparar un show bastante desarrollado en muchos momentos. Y bueno, eso nos lleva también a manejar el arte del disco de una forma, intentarlo hacerlo bastante profesional. Lo mismo queremos aplicar ahora con los videos que vamos a hacer. Así que sí, es un proceso que estamos empezando, pero que nos tiene bastante, bastante contentos. Porque bueno, además es como se te abre una puerta nueva, ¿viste? Poder mostrarte a través de un formato audiovisual. Claro. Que está buenísimo, así que estamos ansiosos por tener el video. ¿Y el canal que van a elegir para difundirlo es internet o están pensando algún otro medio? Tenemos un canal de YouTube, que obviamente en las redes sociales, como cualquier banda en este momento, estamos presentes muy firmemente. Pero la idea sobre todo es poder llevarlo a la televisión, digamos, a las grandes masas televisivas, sobre todo en los canales que te dan tal vez un espacio para poder hacer meses. A nosotros nos contactó un chico que se llama Ernesto, que él tenía una idea pensada hace un montón, una idea de video, y él escuchó nuestra canción y dijo, wow, va con mi idea. Nos contactó y este nos ofreció la difusión. Lo digo, sí. No, él tiene llegada a un par de canales, digamos, para poder difundir el video, así que con él estamos empezando el arreglo para. Él es un director para hacer el video y bueno, además intentar, veremos si pueden llegar a difundirse masivamente por la televisión. ¿Ustedes les cobrarían por hacer esto o...? Sí, obviamente tenemos. Ernesto es un director que vive de eso y. Claro. Y obviamente tiene que recibir su moneda, digamos, así que. Sí, vamos a invertir plata como siempre. No, igual el pibe es muy copado, viste. Le podemos decir que no queremos pagarle y nos lo hace igual, porque quiere hacer ese video con nuestra canción. Obviamente le vamos a pagar. Sí, obvio. Si lo escucha, no se preocupe. No, pero estaba muy contento y a nosotros nos copó. Es más, tuvimos la reunión y salimos muy contentos y estamos muy entusiasmados. Esta canción es nuestro primer acústico, sigue intacto y se llama Último Resplandor. No sé cómo hacer esto, antes no era así. Se perdió el sabor, ya no siento nada. Este día se volvió muy gris. No pienso porque vuelvo a ser el que nunca fui. Porque hoy no soy lo que soy. Desgarro mi pensar. Vos estás tranquila y yo trato de hacer bien un mar. Vicios que no saben dónde ir. No pienso dejar así a mi último resplandor. Más ganas de ser. Buen día, vuelve, vuelve con toda su luz. Me pide que vuelva a nacer. hacer de esta realidad, a sentir lo que no se puede sentir así no más, a creer que puedo ser feliz, a saber que me da pasa aquí. Si todo se destruye, quedo solo yo por destruir. Oh no, no, a contarte a vos hasta el final, a no desperdiciar ni un segundo más, a cruzar el límite de mi sentimiento y libertad. Vuelve, vuelve con toda su luz. Me pide que vuelva a nacer. Escúchame entre el ruido. No te puedo creer, se me rompió una cuerda. ¡Rock! Escúchame entre el ruido. 365 días del año al palo.

Es nuestro segundo corte y va a ser la canción que acompañó nuestro primer video. Thank you. Yo les quería preguntar algo que hablábamos un poco en el pasillo. La cuestión de la situación de las bandas under, hoy por hoy. ¿Cómo se encuentran ustedes a la hora, por ejemplo, de ir a tocar un lugar, a un bar? ¿Es una situación fácil, difícil de organizar, la convocatoria? Yo creo, nosotros nos manejamos las fechas, obviamente sin ninguna productora ni nada, las organizamos nosotros. Intentamos hacerla de una forma profesional, que el que va a vernos pueda disfrutar de un show, tenga una entrada, tratar de cumplir con los horarios, vaya a un lugar que esté cómodo. Es difícil para una banda del under, del sub-under diría. Es difícil, más allá de la situación que se vivió hace años atrás, lo cual se cerraron casi todos los lugares para tocar, y los que hay ahora que tienen la habilitación, hay que poner la moneda bastante grande para poder tocar. Eso es lo peor de todo y lo más difícil. Pero, cierra muchas puertas. Pero bueno, yo creo que un poco la situación está mejorando. Con varios, por ejemplo, impulsos de la ley de la música. Estamos tratando de cambiar entre los músicos, creo yo, la idiosincrasia del empresario que es dueño de los locales, por ejemplo, de un bar o de algo, para no solo que no te cobre para tocar, sino que además compartir las ganancias entre los dos, como debería ser, ¿no? Porque un músico va y brinda un servicio y el bar gana con ese servicio, claro, realmente. Tal cual. Entonces, que a nosotros sufrimos mucho de que nos cobren para tocar. Y hoy en día, gracias a Dios, tal vez estamos adquiriendo, ya tenemos un camino recorrido y adquirimos muchos aprendizajes sobre cómo manejarnos, ¿no? Nos hemos dado la casa contra la pared, nos han cagado, nos han usado, pero ahora nos sentimos con una mayor espalda para sentarnos a negociar a la hora de estar enfrente de un dueño de un bar o de un local, de un teatro. Y creo que eso es importante, porque uno, si no se respeta a uno, primero no lo respetan los demás. Es una situación difícil, pero yo creo que las bandas tienen que ponerle mucha garra y mucho aguante. Esos primeros recitales es importante porque tal vez el espacio no existe y se lo tiene que generar uno mismo. Y bueno, hay que seguir adelante. Yo les quería hacer una pregunta más también del circuito under, porque bueno, yo al menos conozco más la movida del rock under, digamos, ¿no? Uh-huh. Que es común que las bandas se unan, armen un festival y toquen, pero las categorías para mí son odiosas. O sea, a mí me sale decir que no sé si se van a enojar una banda no, de pop. No, sí, entiendo lo que vas totalmente. Y no conozco mucho la movida del pop under, digamos. Sí. A nosotros eso nos cuesta mucho, porque el under está compuesto por bandas de rock esencialmente, o hace unos años atrás por bandas de punk, si lo crees. Claro. Así. Y el pop siempre quedó medio relegado eso, y nosotros somos conscientes de que no nos gustan los catálogos para nada, pero de que nos catalogan. Claro. Y que tal vez un rock pop es un catálogo que tal vez no lo sentimos como que no está tan mal, ¿no? Nosotros no tenemos ningún problema que nos llamen pop, rock, lo que sea. Para nosotros no tiene importancia, hacemos simplemente nuestra música. Pero yo creo, con los chicos lo hemos hablado, y yo creo que sufrimos eso un poco, de no ser una banda de rock, ¿viste? Y eso nos ve un poco relegados dentro del under rock también. Ya que a la hora de tocar con una banda de rock y tal vez juntarte, hacer una fecha juntos, medio que te miran con recelo, ¿viste? O el público de otra banda te mira con recelo porque tal vez te pones a tomar un acústico, un tema claro, balada de los que tenemos y medio tal vez que no va. Así que yo entiendo, la pregunta es muy interesante porque casi no existe un underpop. Claro. O sea, sería mi respuesta. Por eso yo creo que es un poco más difícil todavía. Ya que ese apoyo entre otras bandas pop es muy raro, porque casi no hay bandas pop under, digamos. Es como que la banda pop sale ya como un producto hecho por la industria musical, claro, y que no pasó por una etapa under. Claro. Pero a nosotros nos sale un poco esto y somos under y nos cuesta un poco eso, sí. Thank you. Bueno, seguimos acá en Escucha Mente del Ruido con la visita de los chicos de Michigan. Nos pueden escuchar en lacolectiva.org.ar en el 102.5 o a través de la página de internet que es Escucha Mente del Ruido, sí, ese es el Facebook o el blogspot escuchamentodelruido.blogspot.com sin repetir la C. Y acá el compañero tenía una pregunta para hacer. Sí, bueno, estábamos hablando un poco del mundo under, ¿no? Del pop. Entonces vos un poco decías que no existe, digamos, la... Ustedes nunca participaron de un festival pop de bandas under, digamos. No, exactamente. Nunca, no. Nunca. De hecho, es raro porque hemos querido participar en algunos festivales sin importar qué bandas toquen. Claro. Y no sé, no me quiero poner en papel de víctima para nada, pero no, siempre me quedó la pregunta si nos han cerrado las puertas o no, porque claro. el mail nunca llegó o el teléfono nunca sonó, ¿viste? Uno nunca claro. sabe qué pasó, por más de que tal vez hemos en alguna oportunidad hemos encabezado votaciones para qué banda querés que toque en tal festival. Sin embargo, nos vimos relegados de eso y eso realmente es raro, porque uno se siente a pensar que en definitiva es todo arte, ¿viste? Y es raro que un chico que esté en la misma situación que vos te relegue, ¿viste? Claro. O chicos unidos que están en la misma situación que vos te releguen solo porque no, la onda no tiene nada que ver. Y bueno, seamos con la cabeza abierta, somos gente grande, ¿viste? Claro. Pero bueno, no, nunca estuvimos en un festival, ojalá podamos, ¿no? Sí, totalmente. Nos gustaría. A mí me interesa preguntarles de cuál es la búsqueda que tienen cuando componen un tema o cuando capaz la composición no es grupal, digamos, capaz que desde la letra, pero al punto de poner la música, de hacer los arreglos, hay algo que se busca en grupo. ¿A qué apuntan? En realidad, mirá, nosotros como que cuando Ezequiel trae los temas, no vemos a ver para qué lado lo tiramos o si lo hacemos así bien rock o... Simplemente lo trae y... qué sé yo, o sea, yo te lo diría, sale solo. Porque no te pones a pensar mucho, bueno, a ver, este vamos a hacerlo, no, pero esto está muy tranqui, vamos a hacerlo pesado. No, o sea, cada uno hace su parte y de repente decís, che, y a ver, voy a poner esto acá, ¿qué tal queda? De última, viste, se consulta, te dicen sí y... Y nada, como que los temas se van llevando solos, ellos mismos, es como que se hacen solos. Y también va mucho con la letra de la canción, también, viste, tocamos acá una canción llamada A Veces, no podemos, viste, A Veces ya, ¿viste? Es una canción tranqui que te llega así, la canción, y la canción llega con la música y la letra juntos. Claro, ¿entendés? Es un proceso natural, yo creo. No intentamos bajarle ningún estereotipo a las canciones. Para mí que... al momento de hacer arreglos o ir preparando el tema, uno no piensa mucho en cómo está esto, si está en la escala o en qué nota está tocando. Porque nosotros somos todos chicos que escuchamos mucha música, que estamos escuchando la música todo el día, que somos de donde vivamos, estamos en grupos sociales, escuchamos lo que la mayoría escucha, lo que está bueno, lo que le gusta a la gente, sabemos diferenciar eso. Y tocamos algo, cada uno con sus conocimientos musicales, ¿viste? Arma algo, che, esto está bueno, esto le mostré a tal y le gustó, esto está bueno, esto pega y se va armando así, o sea, cada uno va aportando y lo que quede bien en la canción, para lo que viene, para la letra o para... Sí, también yo quiero aclarar que aunque muchas canciones, ¿viste? De acá, vos decís, bueno, Loco por Vos, es re comercial, pero yo en el momento de hacerla... no pienso, uy, esta es re comercial, la sacamos y la re pegamos. Claro. Yo estaba tocando la guitarra, que estaba wow, la llevé, se me cagaron de risa, la armamos, la tocamos, a la gente le gustó y la seguimos tocando y a mí, posta, me gusta tocarla. Una gran disputa con ese tema que no lo queríamos grabar. Viste, estábamos, porque nosotros lo tocábamos como un chiste, porque nos pareció que, viste, era medio así como head del tema. Y a la hora de grabar dijimos, bueno, no lo grabamos, ¿viste? Porque esto no es como lo que a nosotros nos gusta o qué sé yo. Y dijimos, bueno, pero grabémoslo, pues si no es un disco, viste, le vamos a sacar un tema que tal está copado. Y resulta que es el mejor tema que a la... O sea, el mejor tema, no sé si el mejor tema, pero el que a la gente más le gusta. Y bueno, ya que estamos hablando del disco, ¿cómo fue el proceso de grabación? Y si es independiente, ¿cómo fue ese proceso de editarlo por su cuenta? ¿Cómo fue? Como les conté hace un rato, siempre intentamos encarar los proyectos de una forma seria. Y bueno, especialmente para grabar un disco, ¿no? Somos una banda y lo más importante es grabar discos. Dijimos, bueno, vamos a grabar un disco. Se maduró la idea en la cabeza de todos y hicimos una preproducción un verano para poder darle como... para poder encontrar el disco, digamos, y ir a buscar, fuimos a buscar el disco durante esa preproducción, juntamos los temas, le pusimos un orden a los temas, nos imaginamos el disco en nuestras cabezas, lo sentíamos ya el disco con nosotros, y una vez que terminamos esa preproducción, fuimos al mismo estudio donde habíamos grabado un demo, un pequeño demo, y con la naturalidad que creo que nos caracteriza. Me gustaría hacerle publicidad al que nos grabó también, que es un laburador, se llama Diego Tacone, el Colo. No sé si conocen la banda Smitten. Sí. Es el tecladista. La verdad, tiene su propio estudio, todo armado por él, laburando, sí, y saca un sonido espectacular que no se puede creer. Sí, y bueno, lo quiero nombrar y que la gente no conozca si está interesada en grabar un disco. Sí, es un gran tipo. Y ayuda mucho a las bandas under. Y ayuda mucho a las bandas. Un grosso. Sí. La verdad, te cobra dos mangos, viste, o lo que sea, y él labura como siempre, viste. O sea, labura como si le hayas pagado, no sé, $2,000,000, ¿viste? Él aporta desde su conocimiento, que sabe mucho, muchísimo, y ayuda a las bandas realmente, porque creo que si hubiera sido muy difícil lograr este producto, este disco, en otro estudio, yo no me imagino haberlo grabado en otro estudio que no sea ese, ni con otra persona. Así que sí, es buena la aclaración que hace Ezequiel, porque cuando uno en el camino se encuentra con estas personas, es como que ayuda mucho a lograr lo que uno quiere, ¿no? Entonces, por suerte apareció él y bueno, ahí está el disco. Esta canción se llama Fue y es parte de lo que va a ser nuestro próximo disco, que esperamos poder editar el año que viene. Fue de aquí.

entre el ruido. Los acústicos de la colectiva. Todos los sábados, 20-30 horas. Dale. Bueno, este tema se llama Intacto y es el tema que elegimos para darle nombre a nuestro primer disco. 1, 2, 3, va. Estoy aquí, no sé cómo reaccionar. Esta nueva sensación, un nuevo trono, no se puede explicar. Me toca el corazón y no entiendo la razón. Y me siento indestructible hoy, con vos yo pude sobrevivir. Gracias. Ahora vamos a hacer un cover, Sirviendo sin tu amor, del Flaco Spinetta. Que en paz descanse. Si a tu corazón yo llego igual, siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Aquí no venía la razón suspenso. Seguimos en Escúchame Entre el Ruido en esta noche de sábado. Estamos en www.lacolectiva.org.ar en el 102.5 si andás por la zona. Y nos podés escuchar los sábados a las 8 y media o los domingos a las 24. Ahí vas a hacerte un rato en medio de la ciudad para escucharnos entre el ruido. Una buena banda, una entrevista copada. Y bueno, ya que estamos, chicos, si quieren decir su página, su medio de contacto, si la gente quiere estar escuchándolos. Obviamente el disco se puede bajar gratis de la página, estaríamos encantados de que lo hagan. Se puede escuchar online si no lo quieren bajar, así que les pasamos toda la lista. Nos pueden encontrar en Facebook, que por facebook.com/michiganoficial. Nos pueden encontrar en Twitter, twitter.com/michiganoficial. Nos pueden encontrar en YouTube, que es donde está todo el disco subido y lo pueden escuchar online, youtube.com/michiganoficial. Y si no, nuestra página web, que ahí pueden encontrar todos los enlaces a todos estos lugares que dije, www.michiganoficial.com.ar. Michiganoficial en Google y salta todo. Perfecto. Y bueno, una pregunta que hacemos es recurrente en todos los programas y haciendo mención al nombre del programa, es ¿qué es lo que a ustedes les hace ruido? Puede ser como banda o individualmente, y puede ser cualquier estilo de cosas. Puedo dar un ejemplo como para abrir el juego. Decían lo de los lugares para tocar que cobran, o los cierres de lugares que también comentaron un poco, y de ahí para lo que a ustedes les haga ruido personalmente. A mí me hace ruido un montón de cosas. En el ambiente de la música, de lo que es conseguir oportunidades, no sé, con vos lo vivimos. En la gira, buscando radios, buscando lugares, viste, la gente que te mira, vas a pedirle un favor y te mira, salí acá, ¿entendés? Esas cosas en ese momento te joden mucho, te hacen mucho ruido. También lo que decís, cuando querés tocar en un bar, tenés ese bar y te dicen, bueno, 2 lucas, y decís, no podemos pagar esto. Personalmente esas cosas. Eso te hace ruido. Te hace ruido mucho, me da bronca. Sí, creo que eso nos hace ruido como banda, obviamente. A mí me hace ruido personalmente. Es una buena pregunta. Muy buena, sí. En este momento de mi vida me hace ruido. No sé, vos dijiste que podemos hacer cualquier cosa. Sí, es para una pregunta para abrir el juego y que. Me hace ruido la muerte de Mariano Ferreira. Me hace mucho ruido. Y creo que eso es lo que más ruido me hace hoy en día. Eso me hace ruido. No sé si alguno quiere decir otra cosa. No, yo nada más quería decir que ahora se me ocurrió personalmente, pero con todo el tema del que estamos hablando de la música, que me molesta que de la música se haga, digamos, como un comercio, que se quiera, viste, que sea por plata. Todo el tema de las grandes discográficas, uno busca a la banda ya cuando tienen, qué sé yo, que llevan millones de personas a un lugar. Y eso ya, viste, no le da oportunidad al que tal vez no te lleva gente, pero tiene mucho talento. Y que bueno, nada, termina sin conocerse, frustrado. Y la verdad que puede llegar a ser incluso mejor músico que aquellos que están hoy con discográficas y son grandes bandas. Uy. ¿Vos, José? ¿Vos, Nico? Dale, vos sí, dale. A él le hacen ruido muchas cosas, salgo. No, sí, concuerdo en lo que es la música hoy en día, que no hay lugares, los lugares para tocar, va más allá de Zona Norte, hay un solo lugar para tocar, o sea, que sea con un escenario, con batería, con los equipos, para que una banda suene en vivo. Hay pocos lugares y esos lugares cobran plata para que cuando tenías al revés, cuando te tenían que pagar al músico. Y nada, eso, ¿viste? La falta de lugares para tocar. Sí, yo quiero agregar algo último que en realidad me hace mucho ruido también con respecto a esto, es la falta de solidaridad de las bandas grandes hacia las bandas chicas. Es enorme, se vive una gran hipocresía en eso, porque las bandas grandes viven llenándose la boca, hablando, y no quieren, cuando llega el momento de compartir un poco de su éxito o de lo que han logrado, lo que les ha regalado el arte. Bandas que viven de la música, gente que vive muy bien de la música. ¿Te referís a todos los palos? Me refiero a todos los palos. Me refiero sin duda a todos los palos. Sí, igual siempre hay excepciones. Y sobre, sí, no hay que hablar, pero sobre todo creo al palo más hipócrita, que es el palo del rock. Creo que hay una gran confusión acá, que se cree que el palo del rock ayuda y en realidad se llenan la boca hablando. Yo vengo de ese palo, digamos, y lo conozco muy bien, y se llenan la boca hablando y nunca no ayudan en nada a las bandas chicas. Y bandas que te cobran, por ejemplo, para telonearlas. Una vez que llegaron ahí, se olvidan de todo. Y te digo, gente se llena la boca hablando de esto, en sus canciones, y que hizo plata hablando de esto, pero no lleva bandas soportes, por ejemplo. No se puede explicar cómo una banda grande no pone bandas soportes a tocar. Claro. O sea, no le cuesta nada, ellos tienen infraestructura, guita, tienen todo. Y no ayudan, eso me hace mucho ruido. Sí, creo que esto es uno de los temas que a veces es del que menos se habla, quizá, ¿no? Totalmente. Probablemente en el ambiente de la banda se hable mucho, pero quizá fuera de lo que son las bandas se habla más de la cuestión de los espacios, que faltan espacios para tocar, que te cobran por tocar, pero este tema de las bandas, quizá el scratch. Son cosas que nadie dice. Las bandas. Es que nadie lo quiere hacer. Yo escucho muchas radios, muchas entrevistas a bandas, y nadie lo dice y nadie lo quiere decir, pero es así. Las bandas que más buena onda, más de izquierda, más no ayudan a las bandas más chicas. Claro. O sea, están cagan el arte de esa manera, porque si a través del arte pudieron lograr un éxito, tienen que ayudar a otros artistas. Es un deber que tienen. Y realmente no lo hacen. Cosas pequeñas como invitarlos a tocar 3-4 temas. No lo hacen. ¿Cómo te explicás que haya una banda grande que no lleve... toca 10 veces en el año y no lleva bandas soportes? Conozco, pero cualquier cantidad de bandas, cualquier banda que ustedes piensen, les ocurra en la cabeza del palo, que se llenen la boca haciendo de izquierda o lo que sea, piensen y se van a dar cuenta que en realidad no ayudan a los artistas más chicos. No los ayudan. Así que, qué sé yo. Manera de mí. Bueno, volviendo un poco al show que estuvieron dando, en un momento hicieron un cover, ¿sí? Y bueno, la elección del cover fue un tema del Flaco Spinetta. Y acá se viene dando, ¿sí? Una cierta característica que es el Flaco, ¿sí? En las bandas que vienen. Quería saber si en ustedes fue pura casualidad o hay cierta influencia o cierta afinidad con lo que es la música y el arte que tenía Spinetta. No, cuando va el Flaco, va, yo creo que fue una influencia para todos, va, para mí sí. En lo musical y en la poesía que hace el Flaco, va, para mí me parece muy zarpado lo de Spinetta. Y sí, a la hora teníamos un show que fue un mes después de la muerte del Flaco y sentimos que teníamos que hacer un homenaje. Hicimos esa versión de Sirviendo sin tu amor con el riff con armónica, que quedó bastante bueno. Y sí, es una influencia, Flaco, la verdad que sí. Sí, es muy groso, se merece un homenaje de cualquier banda y que se siga escuchando. Y creo, capaz que el Flaco no llegó tampoco a hacer algo tan... Va, hizo un Vélez, pero un mes antes de Coso tocó en un teatro ahí en San Isidro para... Creo que no más allá de él, no somos grandes fanáticos del Flaco, pero respetamos mucho su poesía, su arte. Tal vez que no somos enfermos de sus discos, pero sí somos enfermos de un músico como él. O sea, y yo creo que a todos nos pegó mucho la muerte del Flaco. No sé, a cualquier tipo que agarra y toca una cuerda, le pega que se muera alguien así. Así que sí, es como dice él, decidimos homenajearlo de esa manera. Medio un humilde homenaje, ¿viste? O sea, uno desde su pequeño lugar intenta hacer algo, ¿entendés? O sea, ¿qué les genera tocar en una radio como la nuestra, como la colectiva? Yo terminé de subir y le dije, Nico, ¿viste que es este lugar? Es increíble. Y me dijo, sí, no se puede creer. Sí, está muy bueno el lugar. Creo que nos genera nos genera eso, una calidez, una especie de contracultura, ¿viste? Onda de venir a tocar. Claro. Vos decías que es lo que te genera ruido, esto es lo que te genera música. Claro. Estas radios, la gente que. O sea, me encantaría poder lograr algo con la música y poder venir, volver a la colectiva, ¿entendés? Me encantaría ir toda mi vida a estas radios. Estas radios es la realidad, ¿entendés? Somos fanáticos de venir a estas radios. Y sí, siempre pienso, uy, ojalá algún día nos vaya muy bien, seamos muy famosos y podamos volver a las radios que tanto nos ayudaron, que nos abrieron sus puertas desinteresadamente, que nos bancan. A mí me emociona particularmente, me parte la cabeza al medio. Ustedes, lo que hacen ustedes. Estás quedando registrado para el scratch, si no lo llevas. No, me encanta, yo te juro, pasalo por todos lados. Si algún día llego a algo y no vuelvo acá, pasalo por todos lados. Yo quería agregar algo que era. Personalmente, yo a Au le decía que me quería hacer como promesa: si algún día llegamos a ser una banda muy reconocida, muy grosa, quiero visitar a todas las radios, pero todas, que nos dieron espacio a qué sé yo, desde su lugar, a ayudarnos a salir al aire. Y eso, nada más. El día que si llegamos a hacer algo, quiero volver a recorrer todo el tour de radio que hicimos durante. De la primera radio que pisamos. De la primera radio que pisamos hasta esta. Volver y qué sé yo, no sé, o sea, mi sueño es volver y ser, no sé, famoso, viste, estar hablando y que me escuche toda la gente, pero bueno. Pero nada, eso, viste, volver a todas las radios que nos ayudaron desde su lugar, sí, desde que empezamos. Totalmente. Y a las que no, también, volver a todas las radios como todas, estas. Todas. Todavía no fuimos, pero ir también, siendo. Eso también, las bandas famosas van solas a las radios grandes. Vos lo llamás tal vez de la colectiva, le decís, che, vénganse, hacer una entrevista, hacemos unos temas. Y no, habla con el manager, ¿qué dices? Habla con el manager, ¿viste? No, loco. Así no es. Y creo que de eso estamos hablando un poco. Y gracias por este espacio. No, chicos, gracias a ustedes. Y como para ir cerrando, ¿cuál es la perspectiva que tiene Michigan como banda? Ya se sabe por lo que están diciendo que es ser famosos, pero ¿cuál es la perspectiva como banda y cómo se labura, cómo se trabaja para llegar a ese objetivo que tienen? No sé, eso de ser famoso no es la perspectiva. Él dijo ser famoso, tipo, de ser reconocido y venir a esta banda y ayudar a la radio como ustedes nos ayudaron. Tipo la. Y otra cosa, igual con lo de famoso, yo quería aclarar, no ser famoso uno, sino la banda. O sea, a mí puedo tocar en Michigan, no me interesa que a mí me conozcan o no. Claro, no es pero que la banda sea así, que la famosa, música suene. Que eso, sí. ¿Y ahora cómo era la pregunta? No, ¿cuál es su perspectiva o objetivo así a futuro y cómo se trabaja para lograrlo? Para mí que la perspectiva más de ser famosos o todo eso, lo que está muy bueno, a lo que siempre vamos cada vez que ensayamos, cada vez que armamos un tema nuevo, es a que la gente le guste lo que hacemos. Sí, a nosotros también estamos, yo creo, creciendo mucho musicalmente y el próximo sí que vamos a hacer va a ser cosas bueno. Copadas. Sí, estamos trabajando mucho en lo que es cosas más copadas dentro de la música. Hacer mejor música, sí. Seguir estudiando, sí. Ser más grosos y al mismo tiempo, ¿cómo se dice? Crecer. Sí, la perspectiva sí. Es superarnos a cada instante. Superarnos en cada serie, en cada recital, sí. En cada show. Que la gente se vaya diciendo, estuvo muy bueno y sonó bien y eso. Y de a poco, yo creo que cada recital vamos a seguir subiendo un escalón. Por ejemplo, en YouTube hay un tema, viste, se llama Frente al Sol y apareció un comentario de, no sé, de un usuario, no sé, decía el 0303. Que decía, lo escucho y lo repito 30 veces por día, no lo puedo parar de escuchar. Viste, que aparezcan más de esas cosas en todas las canciones, que eso es lo que en definitiva te hace seguir adelante. Te hace seguir adelante. Te hace sentir bien. Totalmente. Bueno, chicos, antes que nada, un agradecimiento especial acá al entrevistador que tuvimos, Estrella. Gracias a ustedes por darme el espacio. Y te esperamos en cualquier momento para que vengas de nuevo. que vengas a entrevistar a las bandas que vienen. Así que muchas gracias por venir y muchas gracias a ustedes, chicos, por venir, en serio. La verdad que estuvo buena, la gente va a estar escuchando así un tema más ahora al final de esta entrevista. Muchas gracias por venir y como para cerrar, sí, un aplauso que se merecen los artistas. El aplauso se merece la gente de radio también. Gracias. Muchas gracias. Bueno, esta canción se llama Un Buen Recuerdo. En el programa de esta noche nos acompañó la banda Michigan, a quienes pueden encontrar en www.michiganoficial.com.ar, en Facebook con el nombre de Michigan o también en YouTube, youtube.com/michiganoficial. Ellos interpretaron la siguiente lista de temas: A un sueño, Loco por vos, Último resplandor, A veces, Intacto, Seguir viviendo sin tu amor y Un buen recuerdo. Y ya que estamos hablando de recuerdos, recuerden nuestro blog escúchameentreelruido.blogspot.com.ar,